derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derecho. Derechos. Derechos. Buenas tardes a todos, a todas, a la oyentada que se suma cada semana a este programa que lo hemos llamado Por Nuestros Derechos. Y lo hacemos juntos y juntas, los compañeros y compañeras de Hijos, de APDH Punta Indio y de la Comisión Provincial por la Memoria, para tratar de desarrollar semana a semana los temas y las situaciones que nos van acaeciendo en nuestros lugares, en nuestra región, en nuestra provincia, en esta Argentina, y que están justamente relacionadas con las vulneraciones de derechos que lamentablemente estamos viendo y pasando un momento histórico muy fuerte y donde tenemos que afirmarnos justamente en esto que son los derechos humanos. Sin más, y porque tenemos muchísimo contenido, vamos a ir a las entrevistas del día y después continuamos hablando sobre otras noticias. Por Nuestros Derechos. Entrevistas. Vamos ahora con nuestra entrevistada, Eleonora Gottlieb, que es de Teatro por la Identidad de La Plata. Y ya la tenemos en línea y le decimos, hola, ¿cómo estás? Eleonora, gracias por este rato que sabemos que lo tenés justito, justito entre algunas actividades. Hola, muy buenas tardes para todos y todas por ahí. Eleonora, quería preguntarte, sí. Queríamos de acá preguntarte, nuestro programa se llama Por Nuestros Derechos, lo hacemos con los organismos de derechos humanos de acá de Punta Indio, Hijos, APDH, ¿cómo es, porque ustedes tienen muchos años detrás como trabajo, cómo es llevarlo en estos momentos y en esta época esta tarea de Teatro por la Identidad? Bueno, sí, acá en La Plata ya llevamos 10 años, el domingo terminó nuestro décimo ciclo, y yo creo que en realidad lo que pasa con el arte es que siempre el teatro es un espacio de resistencia, ¿no? En la historia de nuestro país ha sido siempre una herramienta de resistencia desde la Revolución de Mayo hasta nuestros días. Entonces, en un punto nos fortalecen los momentos de tanta crisis. De hecho, lo que pasó fue que nosotros sacamos una convocatoria para este ciclo en general. Había 30, 35 obras por año, y este año se anotaron 46 obras, que es muchísimo, porque creo que es mucha la gente que justamente en este marco, en esta situación, se desespera por participar, se desespera por colaborar, se desespera por hacer que este ciclo siga adelante. Entonces, en ese sentido, creo que nos fortalece la crisis, como todas las crisis, creo que fortalecen lo artístico y lo creativo, en cuanto a lo humano y en cuanto a lo artístico, ¿no? Sin duda la producción se hace muchísimo más compleja, porque no hay un peso para nada. Claro. Nosotras, de todas formas, trabajamos todas ad honorem, las organizadoras. Hablo en femenino porque somos todas mujeres. Pero bueno, artistas, técnicos, todos trabajan ad honorem. Las salas abren sus espacios gratuitamente. Pero bueno, hay gastos igualmente que uno tiene que resolver, y en general recibíamos subsidios, bueno, se nos fueron recortando todos los apoyos, los subsidios, así que eso lo hace más complicado. Para una sala también, en este contexto, es mucho más difícil dar su sala gratuitamente que en otros momentos donde por ahí contaban con apoyo del Instituto Nacional del Teatro o del Fondo Nacional de las Artes. Así que en ese sentido se va haciendo complicado para todos, para el teatro también como parte de esta sociedad, ¿no? Se hace complicado. Además, uno sabe que en general el teatro es lo primero que la gente recorta, o sea, ese tipo de actividades, ¿no? Lógicamente, cuando una persona tiene que empezar a recortar, lo primero que va a recortar son los entretenimientos y esas cuestiones. Claro. Entonces, bueno, en ese sentido es difícil, sí. ¿Y qué estrategias se están dando para poder dar respuesta, para poder incorporar esta cantidad de obras, para entender que lo que estaba señalando, ¿no? Que mucha de la gente que a la cual uno dirige, ¿no? Esta producción artística se encuentra en condiciones que no puede concurrir, o que le cuesta, o incluso hasta desde el ánimo, me imagino, y no solamente desde una cuestión de la economía, ¿no? Digo, hoy vemos muchas situaciones de depresión, de desánimo, de angustia, y que también llevan a cierto aislacionismo o cierto encierro. Sí. Bueno, como te decía, en realidad yo creo que en ese sentido el teatro es un acto de resistencia en sí mismo hoy hacer teatro, en esta era tan digital y de tanto aislamiento, que la gente se encuentre en un espacio, que el público y los actores se pongan de acuerdo en una convención, en decir, bueno, por lo que dure esta obra, durante esta hora vamos a estar todos de acuerdo en que esto es una cocina y que estamos en, no sé, en el año 30, y sí, todos nos ponemos de acuerdo. Ya eso es, para mí, es un acto de resistencia en sí mismo en este momento. Porque justamente es un momento de aislamiento, y ahí, sin hablar, todos nos ponemos de acuerdo, mientras dura la obra, público y artistas se ponen de acuerdo en que todos vamos a creer esa situación para pasarlo bien lo que dure el espectáculo. Entonces, yo creo que a pesar de todo este marco espantoso que estamos atravesando, se vivió con muchísima alegría el ciclo. Creo que ser muchos, que encontrarnos, que el público acompañe, que con más razón gente que a la que por ahí le está siendo dificultoso pagar una entrada al teatro pueda ir de manera gratuita. Creo que se vivió con mucha alegría y con muchas ganas de estar juntos y con muchas ganas de abrazarnos. Fue mucho trabajo, porque por supuesto todo lo que no se puede conseguir de otra manera o con tantas salas, la única manera de reemplazarlo es que nosotras pongamos el cuerpo cada vez más para sostenerlo, pero lo hacemos igual con mucha felicidad, ¿no? Y con la alegría de poder hacerlo, con el compromiso, sintiendo qué es lo que tenemos que hacer. Hay algo que nos pasa en general, me parece, los artistas de teatro independiente, sentimos qué es lo que tenemos que hacer. Llega un momento que se convierte casi en una necesidad. Y con Teatro por la Identidad nos pasa doblemente, porque nos pasa como artistas y nos pasa como militantes. Nosotras entendemos el teatro como nuestra herramienta de militancia y estamos convencidas de que es una herramienta fundamental y que es la manera que tenemos de colaborar con las abuelas, que también la organización de Abuelas de Plaza de Mayo está pasando un momento durísimo. Sí. Entonces, bueno, es como que uno dice, bueno, tenemos que redoblar esfuerzos. Y en ese redoblar esfuerzos, cuando nos encontramos con otras personas que piensan igual y que están contentas y que quieren participar y que te abrazan y que agradecen, es como que se te carga de nuevo la batería, me parece. Claro. Así que se vive con muchísima alegría, realmente. ¿Y cómo sobrellevan esta situación diversa, en parte, donde tenemos un Estado Nacional con una mentalidad que justamente niega todo, niega la historia, vamos a empezar por ahí, ¿no? Niega los hechos, niega los sucesos. Pero por otro lado, tiene o debería tener una política de derechos humanos. Y ahí tenemos un Estado nacional. Después tenemos un Estado provincial que, al revés, al contrario, un Estado provincial que trata de equilibrar lo que el Estado nacional está dejando de hacer. Y después tenemos el variopinto de los estados municipales de acuerdo a quien haya ganado en cada uno. Sí. ¿Cuál es la relación que ustedes tienen con cada uno de estos espacios? ¿Tienen relación? ¿No tienen relación? ¿Por qué te lo pregunto? Porque creo que tanto para ustedes como para nosotros y nosotras acá, las políticas de derechos humanos son fundamentales a la hora del crecimiento, a la hora de la inclusión y a la hora de la restitución, por supuesto, de los derechos. Entonces, ustedes son una parte que llevan adelante esta tarea. Entonces, por eso te pregunto, ¿cómo se da o cómo manejan esta diversidad? Mira, por un lado, Teatro por la Identidad en sí como organización es apartidaria, si pudiéramos decirle, ¿no? Uh-huh. No apolítica, porque por supuesto que todo esto es político, pero porque justamente nosotros lo que consideramos es que tenemos que poder sostener nuestro ciclo aun cuando tenemos un gobierno negacionista. Entonces, intentamos no depender del gobierno para llevarlo adelante. Por supuesto que vivimos con muchísimo dolor lo que está pasando con el gobierno nacional. Afortunadamente, en la ciudad de La Plata volvió a ganar el peronismo, uh-huh. así que esta ALAC estuvo después de dos gestiones de un gobierno del PRO. Tenemos otra vez un gobierno peronista, entonces eso nos da un poquito más de alegría, digamos, de sentir que estamos en un contexto más amable que los que están en otros lugares. Por supuesto, bueno, con el gobernador también. Uh-huh. Pero el Teatro por la Identidad en sí es una organización independiente. Uh-huh. Que hemos recibido en algún momento apoyo de algunas organizaciones, en otro momento de otro, o sea, en este momento por supuesto que del Estado Nacional no recibimos nada, claro. Pero también entendemos que, bueno, está muy difícil para el gobierno de la provincia tapar todos los baches que va dejando el gobierno nacional, ¿no? Uh-huh. Lo entendemos perfectamente. Pero sí, siempre recibimos el apoyo de, por ejemplo, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, de la Secretaría de Cultura. Repito, cada vez económicamente menos, pero sí te podría decir que contamos con ellos, que estuvieron presentes en el acto apertura, digamos, como que hay un reconocimiento y un apoyo que tenemos. Tengo la última pregunta. Y después, bueno, intentamos eso, ¿no? Intentamos que, o sea, lo que decimos, bueno, nosotras nos tenemos que sostener en el macrismo, nos tenemos que sostener ahora, nos tenemos que sostener, porque justamente además nuestro objetivo fundamental es llegar a los nietos que faltan, y claro, esos nietos que faltan, probablemente haya muchos que están a favor del gobierno nacional, y tenemos que lograr llegar igual a ellos. Uh-huh. Sí. ¿No? Eso es nuestro objetivo. Bien, bueno, y la última pregunta, pues sé que tenés un compromiso ya y que dispusiste estos minutos para charlar con nosotros, y te lo agradecemos enormemente. ¿Cuál es el mayor desafío que hoy en esta realidad tiene Teatro por la Identidad? Bueno, yo creo que lamentablemente quedan muy poquitas abuelas, que la organización Abuelas va a tener que tener un giro, indudablemente, por el hecho de que quedan dos abuelas con vida solamente, y que se les está haciendo muy difícil a los que siguen, digamos que son los nietos en general, continuando con esta búsqueda. Y yo creo que nosotros tenemos que poder llegar a las nuevas generaciones. Me parece que hay que intentar, digamos, los hijos de esos nietos que buscamos, que hoy muchos son niños, son adolescentes, uh-huh. Se tienen que ellos dar la posibilidad también de conocer sus verdaderas raíces. Ellos también tienen su identidad cambiada, en definitiva. Y me parece que es a lo que tenemos que apuntar, a llegar a esas personas, que sean tal vez sus hijos los que les se acerquen con la duda a los padres para que puedan finalmente consultar en Abuelas de Plaza de Mayo. Creo que tenemos que lograr otras vías de comunicación, otras estéticas que convoque a los más jóvenes para ver si de esa manera podemos encontrar a los más de 300 que todavía faltan. Leonora, muchísimas gracias. Vamos con Leonora Gottlieb de Teatro por la Identidad de La Plata y te agradecemos este ratito para hablar con nosotros y con nosotras. No, por favor, a ustedes, y bueno, estoy a disposición para lo que necesiten. Dale, gracias. Abrazo enorme. Abrazo enorme. Chau, chau. Chau, chau. Por nuestros derechos. Derechos, derechos, derechos. Un programa realizado por las organizaciones de derechos humanos de Punta Indio. Hijos, APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y CPM, Comisión Provincial por la Memoria. En esta nueva entrevista que tenemos en el aire de la Radio Comunitaria de Punta del Indio, vamos a charlar sobre lo que es la educación y la educación en el momento actual. Y para eso vamos a estar hablando con Francisco Viecho, que es docente gremialista. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañeros. Acá estamos, muy bien. Me alegro mucho. Gracias por este rato para poder charlar contigo, porque nos preocupa la situación de la educación y nos preocupa en varias áreas, ¿no? Desde la situación docente como trabajador, como así también la importancia y la relevancia que se le está dando a la educación hoy bajo este nuevo gobierno nacional. Francisco, vos me decías que fuera de aire vos trabajás dentro de los gremios. ¿En qué gremio estás colaborando, trabajando, llevando adelante tu tarea? Bueno, yo vengo trabajando porque soy docente desde el año 85, fíjese. Uh-huh. Ahora estoy jubilado y hemos trabajado con el gremio más grande que tiene Tucumán, docente, que es ATEP, uh-huh, Asociación Tucumana de Educadores Provinciales. Uh-huh. Es un gremio muy fuerte, ha sido, inclusive cuando fue la dictadura, el mismo 24 de marzo, fíjate la importancia que tenía el gremio, que lo mataron en el gremio al secretario general y al hermano. Ajá. Un enfrentamiento muy fuerte, así que fue histórico, digamos, porque inició la dictadura con la muerte de dos dirigentes maestros, ¿no? Terrible. Que además habían sido fundadores de la CETERA. Mm. O sea, una época donde el docente no tenía mucho la idea del gremialismo, porque antes el maestro pensaba como que era profesional, cosa que es, digamos. Claro. Pero no, es distinto un profesional independiente, como puede ser un abogado, tiene su estudio, ¿no es cierto?, y gana su plata. Es distinto el maestro es empleado. Uh-huh. Entonces, no hay maestro que enseñe en su casa más que lo particular, digamos. Claro. Entonces, el reconocer ese trabajador nos costó muchísimo tiempo, porque eso implica una conciencia distinta y una conciencia de lucha para conseguir cosas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, justamente Isabel Arancibia empezó este gremio y logró cosas muy importantes como el estatuto el docente. Uh-huh. Eso a veces la gente cree que el estatuto toda la vida, y no es así. Ha sido un logro. Antes, digamos, al maestro nombraba el gobierno. Yo decía, yo soy maestro y tengo un amigo que funcionaba, te ponía en una escuela. Bueno, a partir de que se establece el estatuto, que fue una lucha muy grande, uh-huh, en todo el país, ¿no? Sí. Se logró que haya reglas, que haya ley. Entonces, hoy el maestro entra por junta y de acuerdo a su capacidad. Tiene un puntaje y no importa si de qué partido es, qué ideología tiene, es maestro, nada más. Exacto. Entonces, eso es uno de los primeros logros, ¿no? Uh-huh. Entonces, y después, bueno, ha venido toda la lucha para instalar no solamente los derechos de como trabajador, sino el tipo de educación. Nosotros hemos participado en todos los congresos pedagógicos que se hicieron en Argentina. No sé si vos te acordás, en la época de Alfonsín, se hizo un Congreso Pedagógico Nacional, sí, claro, para revisar la ley nacional, porque la ley la había hecho Roca, la ley 1420, en 1886. Y justamente en los 100 años se trató de hacer la nueva ley, que terminó siendo la Menem, exacto, la ley federal. Y después la corrigió Filmo con el gobierno de Néstor, con la ley nacional, que es la que está en vigencia hoy. Bueno, todo esto significa una discusión tremenda, donde participamos como gremio también. Entonces, bueno, esto te decía este gremio, ATEP. Después hemos tenido un problema, porque lo tomó nos ganó un dirigente, que se hizo socio de gobierno. Entonces, hemos tenido que romper ese gremio y armamos otro gremio que se llama Unión Docente de Tucumán. Bueno, yo estoy trabajando, hace poco hemos recuperado al TEP, así que tenemos en este momento a los dos gremios trabajando. Aparte de otros dos gremios, uno de media y otro de técnica, que están colaborando, así que estamos trabajando bien como gremios acá. Vinculados con las federaciones nacionales, se tiene en un caso, y la CEA, otro que ustedes van a ver en las paritarias, siempre figuran, ¿no? O sea, los dos gremios, sí, más AMET, que es de los técnicos, más la UDA, que nosotros acá no la tenemos. Entonces, ese, digamos, lo que yo estoy haciendo, digamos, ya perfecto, como jubilado, colaboro en muchas cosas, porque, bueno, pasa que a veces uno tiene experiencia que no tiene los compañeros. O sea, todo lo que puede ser colaboración, uno está ahí a disposición, ¿no? Tal así cual. Que... Dos preguntas, Francisco, en relación a lo que nos estabas contando. Una está relacionada a este trabajo que señalaste como una gran tarea, y es justamente reconocerse como trabajadores por parte de los y las docentes, entendiendo que hoy todavía los medios de comunicación insisten en instalar la figura del docente como un vocacional, casi casi rayando el voluntariado. Y creo que contra eso, en parte, ustedes estuvieron trabajando mucho, y entiendo que distintos gremios representativos de los docentes intentan luchar, porque de alguna manera es continuar la opresión. Esta es la primera pregunta. Y porque siguen estando haciendo esa campaña los medios de comunicación. Y la otra es, ¿cómo se manejan o cómo ves vos con este gremio nacional este gobierno nacional que negó las paritarias docentes, o que las fijó de manera unilateral, ¿no? Que no sé si puso el 1, 2 o 3% de manera unilateral, y no llama a los gremios a discutir esa paritaria nacional que después es indicadora de lo que se trabaja en cada provincia. Así es. Sí, en el sentido del tema como profesional el docente, se volvió un poco, antes decíamos compañero, ahora dicen colega, sí. Indica un poco eso. No sé por qué idea, en general el docente no es peronista, y piensan que el término compañero es del peronismo, no entiende que al revés. El peronismo tomó eso de los trabajadores. En Argentina los trabajadores siempre se llamaban compañeros. En otro lado habla de camaradas, viste, otro tipo de términos, pero acá sí dice compañero. No del peronismo, es muy anterior. Ante el 30 se hablaba de compañero. El anarquista hablaba de compañero. Entonces, pero bueno, la gente tiene un poco esa idea. Pero justamente eso creo que es una línea ideológica que se tiende, ¿no? Es decir, el sistema trata de meter la idea de individualismo, que vos decías, sí, la competencia. Entonces, hacia a la otra cuestión, que cómo estamos con el gobierno, este nuevo gobierno, ¿no? Realmente, sí, el tema paritario es un tema, digamos, habría dos cosas, ¿no? Una es la política como tal, y la otra parte es la parte laboral. La paritaria... primero la negó Milei, después terminó siendo una sacha paritaria, una cosa que terminó siendo una reunión, no le llamó paritaria, pero que terminó siendo que nadie puede aceptar los términos del gobierno, terminó siendo por decreto los aumentos. Cosa que yo prefiero que hagan ellos por decreto y no exijan que firmen los dirigentes. O sea, realmente están enfrentados totalmente en el sentido de eso, porque lo que ha pasado es una disminución de los sueldos en forma considerable. Los universitarios, está escuchando ahora que están de paro estos días, hoy y mañana, y la semana que viene están preparando una marcha multitudinaria donde va a participar no solamente la universidad, sino va a estar la CGT, va a estar todo el gobierno docente, todo el mundo va a estar, porque realmente hay una cuestión cultural en Argentina que la educación ya está aceptada como sistema necesario, fundamental, como pilar de la sociedad argentina. Entonces es la sociedad que es la que está motorizando, porque están planteando prácticamente la desaparición de la educación. Y hablaste, dirigente, de que la pérdida es del 50%. Más o menos lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? Porque entre lo que bajó Milei, más lo que bajó, ya venía bajo con Alberto Fernández, y lo que venía de Macri, y debe ser un poquito más del 50% de pérdida de salario real. Cosa que lo vemos todos los días, porque hoy no existe ningún docente, ningún empleado público en Argentina que llegue a la línea de pobreza. Si nosotros tenemos la línea de pobreza, está en 800, casi 900 mil pesos. No conozco ningún empleado público nacional, provincial, municipal que llegue a esa cifra, a no ser que sea directivo o algo por el estilo, ¿no? Claro. Pero realmente han logrado, y estamos bordeando la línea de indigencia. Estamos arriba de 300.000 y nosotros en Tucumán estamos en la cifra 525 del sueldo inicial. Claro. Y en el país más o menos creo que los mejores sueldos están arriba de 640, algo así. Entonces, digamos que la situación económica del trabajador de la educación y del empleo público en general, estamos en ese orden, ¿no? Entonces, ahora, volviendo al tema de planteo de político, esta es la primera vez que nos pasa en Argentina de que no discutimos cuál va a ser el plan de educación, sino estamos discutiendo si va a haber educación o no. Claro. Entonces, es muy difícil discutir esto porque los científicos dicen que nos quedamos si nosotros somos emblemáticos, todo, en el mundo somos importantes, tienen que mantener eso. Y Milei dice, no, nosotros no queremos científicos. Directamente, claro. Los científicos tienen que ir a trabajar a la empresa. Claro. Como tiene Estados Unidos. La gran empresa tiene sus científicos, su laboratorio, todo, son de la empresa. El Estado no tiene para qué meterse, dice Milei. Entonces, en ese sentido, discutimos con un hombre que te dice, que vamos a cerrar la universidad, ¿para qué queremos la universidad? No necesitamos. Ese es el problema. Entonces, y de hecho hay una acusación de adoctrinamiento, dicho en sus palabras y en reiteradas veces, donde supuestamente la escuela pública, la educación pública, la universidad pública, lo que hace es adoctrinar. Exacto. Que es la vieja idea liberal, cuando se inició el liberalismo ya por 1700, la idea es que cada uno es individual y la sociedad en realidad es un montón de gente que hace un pacto, digamos, un acuerdo para poder vivir en sociedad. No conciben la sociedad como sociedad, ¿cierto? Sino una multitud de individuos. Entonces cada uno regrese como se pueda. Entonces, fíjate vos que están planteando, no sé si lo has visto, a partir de los 9 años, están planteando que los chicos no vayan más a la escuela. Es directamente manejado por Internet. Ajá. Entonces, ¿qué es la discusión que hay, no es cierto? Si Internet va a reemplazar al maestro. En realidad, están olvidando de algo fundamental. Pero bueno, son conceptos ideológicos distintos. Para nosotros, hay una sociedad, hay una comunidad, y esa sociedad se construye. Y la construcción que tiene la escuela no es construcción de conocimiento, que sepa mucho. Eso es cierto. Si vos querés conocer mucho, de la internet tenemos mucho más que la escuela. El tema pasa por cómo haces una sociedad. Claro. Las relaciones de altruismo, de solidaridad, de convivencia. Bueno, tenemos, en el mundo hay leyes que establecen qué va a hacer y qué no va a hacer. Porque hay una sociedad funcionando con leyes, incluso claro. leyes internacionales. Ellos están planteando que cada uno se arregle como pueda. Si yo tengo plata, pago un buen maestro. Si no tengo plata, no tendré maestro. Entonces... esa es la discusión ideológica tremenda, ¿no? Realmente, porque es la destrucción de la escuela. Y entonces, fíjate vos que... Sí. No, te quería preguntar, Francisco, en ese sentido, ¿no? Estás abordando un punto que es muy interesante porque es un cambio de paradigma en cuanto al tipo de sociedad que uno quiere, ¿no? Y del tipo de trabajador y de trabajadora que uno quiere. En ese sentido... ¿cómo está la formación del docente? Porque me imagino que ahí se debe trabajar mucho para ver el tipo de docente que queremos para justamente lograr esto, o lograr frenar esta cuestión individualista, ¿no? Como la que vos estás señalando, y ponerle freno a estos planteos ideológicos donde quieren romper a la sociedad, y me imagino que la formación del docente debe ser clave. Sí, en realidad ellos no se han metido en ese terreno todavía, pero creo que eso, apuntan a eso, a una formación, inclusive prácticamente la eliminación del docente, o sea, no necesitamos docentes, todavía tenemos el internet. Entonces, pero porque ellos, la idea, fíjate, bueno, lo primero que hizo Milei es eliminar el Ministerio de Educación. Claro. Todo el ministerio, trabajo, todo lo terminó poniendo bajo el nombre de capital humano, un concepto bastante ambiguo, que creo que se equivoca, porque en realidad decir que el ser humano es un capital dentro de un sistema económico es importante, es grande valor. Claro. Me parece que al contrario, lo bajó. Sí, totalmente, totalmente. Por eso. ¿Para qué le queda ese? Sí. Sí. ¿Para qué le queda esencial? Claro. Uno diría que lindo, somos más importantes. No, la esencial es porque el que es esencial no puede hacer huelga. Claro. O sea, no tiene derecho a reclamo. Entonces, te pone condiciones realmente, o sea, te baja los sueldos, te baja el estatus y te condiciona la lucha. Prácticamente todo está condicionado. Entonces, realmente se pone muy, muy difícil la pelea. Pero estamos peleando, es una pelea que no es por sueldo, digamos, claro. porque es una pelea por sistema. Estamos en una pelea realmente tremenda. Eso me parece que es clave, Francisco. Estamos hablando con Francisco Viecho, que es docente gremialista, trabajando a favor de los docentes y la educación. Y esto que estás diciendo, Francisco, me parece que es clave, que en este momento incluso se trascendió, si bien la lucha tiene que ver con los salarios, pero está el planteo es sobre un sistema. Están planteando... ese tipo de transformación. Exacto. Creo que esa es la médula del asunto, ¿no? Yo me alegro mucho que se haya producido algo que decía mucho no pasaba. Nosotros, bueno, vos te acordás cuando años atrás, nosotros somos hijos, digamos, de la gran movilización estudiantil de los 70. Sí. O sea, y la universidad decía, los estudiantes eran los que movían, estudiantes combinados con obreros, fue el famoso Córdoba, todo eso, tiene que ver con el movimiento obrero estudiantil. Una movilidad muy grande de obreros que venían con una CGT muy poderosa en ese momento, y el movimiento estudiantil también se plegó a esto y que produjo todo el movimiento revolucionario que tuvo Argentina. O sea, entonces hoy se está dando digamos al revés. El estudiantado está como que no se lo ve. Claro. Pero por eso me alegro mucho cuando he visto que han hecho la primera marcha donde han participado desde los rectores hasta el último estudiante, moviéndose por todo esto. Y usted, independiente de los partidos que representa cada uno, ¿no? Porque aquí en la universidad hay de toda clase de partidos, de ideas políticas. Pero sí, todos estamos defendiendo un sistema. Y esto que viene ahora, la marcha del 2, también va a ser lo mismo, donde van a participar todos, tanto la universidad como los maestros de escuela. Nosotros tenemos un problema que con el sistema federal las discusiones son muy provinciales, ¿cierto? Entonces las provincias son muy distintas una de otra. Claro. Hay provincias que están mejor, otras que están peor, y también depende de la capacidad de lucha que tenga cada provincia. No es una provincia pobre como Formosa, que una provincia como nuestra, Tucumán, que tenemos una historia de lucha muy grande, y además una clase trabajadora muy poderosa. O Córdoba o Santa Fe, ¿cierto? Claro. No es lo mismo. Entonces, eso también nos limita mucho. Y como que yo lo veo también a los mismos, la federación, la confederación, caso Cetera, caso SEA, los veo muy achanchados. Yo no los veo con un nivel de actividad fuerte. No sé si es posible, la verdad es que uno ve que la situación es tan complicada y los comunicados son muy buenos, pero como que no se reflejan en la lucha, ¿no? Es un poco un reclamo que está haciendo todo el mundo, un poco, o sea, la ausencia del gremialismo un poco en esta lucha, ¿no? Claro. Hay más necesidad que lo que se nota como lucha. Debe tener que ver también con una dirigencia que han sido muy cooptadas por los gobiernos, por las patronales, ¿no? Así que eso es el otro lado, digamos, de la cosa, ¿no? Por eso uno diría que con lo que está pasando en este país debería explotar y no explotó, digamos. Entonces, esperemos que a partir de estas grandes movilizaciones y que, bueno, aparentemente los gremios están acompañando, bueno, empiecen a tomar el protagonismo necesario, ¿no? Digo, porque realmente esta comunidad estudiantil, como bien decía, es la que de alguna manera se puso al hombro estas luchas por este sistema, ¿no? Digo, y lo que se necesita es que los gremios, estos grandes gremios, ¿no? Estas grandes referencias acompañen y se pongan la lucha al frente también. Sí, además creo que realmente está produciendo un cambio. Se nota, ¿no es cierto?, la presencia del centro de estudiantes de muchas escuelas acá en las marchas. Realmente hoy se está viendo al estudiantado un poco andando, ¿no? Y bueno, creo que vale, porque si no lo hace la juventud, es difícil, ¿no? Tal así cual, que, tal cual. Así que, bueno, Francisco, te agradezco. Estamos para charlar mucho más, pero los tiempos radiales hacen que uno también tenga que acotarse, ¿no? Para poder incorporar, bueno, obviamente otros contenidos y todas las otras cosas que este país nos depare, que tenemos que hablar, por supuesto, también. Te agradecemos mucho la nota, este tiempo que nos destinaste para poder charlar sobre la situación educativa en nuestro país. No, muchas gracias, y cuando quieran, cuando les parezca, acá estamos a disposición. Muchas gracias. Buenísimo, gracias Francisco, un abrazo enorme. Un abrazo. Chao. Por nuestros derechos. Y ahora vamos a continuar en Por nuestros derechos con una de las noticias principales que nos incumben y está relacionado con los incendios que están sucediendo en la provincia de Córdoba y que continúan, a pesar de que empezaron a haber algunas lluvias y eso trajo cierto alivio, pero necesitamos entender un poco más qué está pasando, porque en el medio de todo esto estuvo el presidente Milei en la ONU diciendo que no adhería a los pactos y a aquellos que intentan entender el cambio climático y revertirlo, por un lado. Por otro lado, la CPM, la Comisión Provincial por la Memoria, sacó su informe anual sobre el sistema de la crueldad, el número 18 ya, que si alguno o alguna quiere indagar o quiere escuchar dónde fue presentado, se puede meter en el canal de YouTube de justamente de la CPM, la Comisión Provincial por la Memoria. Y finalmente, comentarles que se está llevando a cabo el juicio Huincul Mapú, que está vinculado a las tierras que ocupan ancestralmente las comunidades mapuche y que fueron hace no mucho tiempo atrás, a través de gendarmería y de otras fuerzas de seguridad, violentadas. Se asesinó gente, se hirieron personas y se arrestaron a 7 mujeres con sus hijos y sus hijas, una cosa increíble, pero que vamos a profundizarlo en futuro programa para poder detallar en qué consiste, por qué pasó y cómo está la situación actual. Finalmente, vamos a tener nuestro segmento de noticias y nuestro segmento de efemérides. Jueves 26 de septiembre, desde la cumbre Valle de Punilla, informa Andrés Schulze para FM Comunitaria de Punta del Indio la situación acerca de los incendios en esta zona. Al momento, el principal foco se encuentra en la localidad de Charbonnier, donde están trabajando alrededor de 500 bomberos. Ya más de 20.000 hectáreas se quemaron en este valle, y solo este mes. 21 casas fueron dañadas seriamente o destruidas totalmente por el fuego. El primer foco habría comenzado en la localidad de Dolores hace 13 días por causas que aún se investigan. Llamativa y sospechosamente se produjeron otros focos al mismo tiempo en el valle. Con vientos constantes, ráfagas que superan los 70 km por hora, humedad promedio del 15%, seca y calor extremos hacen que las zonas afectadas sean muchas y que el incendio aún no pueda sofocarse totalmente. Las zonas afectadas son la localidad de La Cumbre, Capilla del Monte, Los Cocos, San Esteban, Dolores, San Marcos Sierra, Ongamira y Charbonnier. Vecinos, exigimos la declaración de emergencia nacional al mismo tiempo que crecen las denuncias y sospechas acerca del organismo anticatástrofes, ETAC por sus siglas, que con videos testigos, los vecinos dicen haber visto efectivos de esta fuerza reiniciando focos. En Capilla del Monte el repudio llegó a punto tal de que los vecinos impidieron el paso de esta fuerza hacia la zona afectada. Ya desde el año 2000, en toda la provincia, las hectáreas quemadas superan las 300.000, convirtiendo a una de las zonas más desmontadas de toda América. Informó Andrés Schulze desde La Cumbre para FM Comunitaria de Punta del Indio. Quería contarles que en Argentina hay una ley nacional de manejo de fuego para proteger el medio ambiente de los incendios forestales. Se sancionó en 2012 y en 2020 se modificaron algunos artículos haciéndola más enérgica. En esta ley se prohíbe, en casos de incendios provocados o accidentales, durante 30 a 60 años, realizar modificaciones en el uso y destino que esas superficies tenían antes del incendio, dividir o subdividir, lotear, fraccionar, parcelar o hacer cualquier emprendimiento inmobiliario, modificar el uso de la superficie para desarrollar prácticas agropecuarias intensivas. Por supuesto, la pueden buscar, esta ley es más completa que esto. Todo esto era para impedir prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios, que por supuesto evitaría una gran cantidad de incendios. El actual presidente de nuestro país dijo en campaña que a esta ley, junto con muchas más, la iba a derogar. En realidad estuvimos investigando y nadie sabe a ciencia cierta si la derogó. Lo que sí es una realidad, que desfinanció toda la estructura necesaria para que esta ley se implemente. Pero además, el régimen de incentivo para grandes inversores, RIGI, que figura en la ley bases, avasalla las leyes, ordenanzas, convenios, anteponiendo los intereses individuales de las grandes empresas y, por lo tanto, aunque no esté derogada, queda sin efecto. Tenemos claro que los incendios son intencionales. Como dice en una placa, nunca se incendian campos con soja, ni los campos de Lewis o de algún otro económicamente poderoso. Acá los perjudicados son pequeños productores y familias. Y sumado a esto, están criminalizando a defensores ambientales con causas inventadas. En la provincia de Córdoba, el 75% de las argentinas y argentinos, y bueno, en la zona de los incendios, hasta el 80%, votaron a este presidente, que dice que cada lugar se tiene que arreglar con lo que pueda, como pasó en Bahía Blanca con las inundaciones. Que el Estado no se haga cargo es grave, pero lo que me parece urgente es que empecemos a relacionar otros hechos actuales y de nuestra historia. Quienes incendian tierras y siembran muerte, porque esos son los incendios, son los mismos que planificaron todos los golpes a las democracias en nuestro país, incluyendo la última dictadura, donde se secuestraron, torturaron y desaparecieron a trabajadoras y trabajadores, a estudiantes, adolescentes, adultos, robaron bebés. Son los mismos que gastan en un tarro de gas pimienta más de lo que es un salario de un jubilado o jubilada. Y que no solo tiran a personas de 80 años, sino también a niñas de 10. Son los que dicen que para qué un jubilado va a sacar un crédito si al poco tiempo se va a morir. Son quienes aumentan exponencialmente la mortalidad infantil, la desnutrición, la falta de presupuesto para educación y salud, los que hablan de exterminar, sí que lo intentan con las comunidades originarias. En definitiva, son quienes eternamente combaten al pueblo, quienes nos quieren hacer creer que no tenemos derechos. Estos incendios no son casualidades, todo tiene que ver con todo. Quieren que quienes sobrevivan a este caos se transformen en mano de obra barata para ellos seguir gozando de todos los privilegios y lujos. Por eso antes decía que me parece urgente. Tenemos que empezar a comprender cuáles son sus objetivos, porque si no, no nos queda nada y quedamos totalmente vulnerables. Por nuestros derechos. Buenas tardes. Hoy, en el segmento de efemérides, vamos a hablar del 23 de septiembre, que es el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, que es un derecho nuestro, de la mujer. La fecha se estableció en conmemoración de la publicación en el año 1947 de la Ley 13.010, que consagró la igualdad de derechos políticos entre varones y mujeres. La lucha de las mujeres por los derechos políticos tiene un largo recorrido que trasciende las fronteras nacionales. Desde la Revolución Francesa en adelante, las mujeres se han organizado para demandar por condiciones de igualdad con los varones en relación con el acceso a la política. Un emblema de esa lucha fueron las demandas por el voto femenino, incorporado tardíamente en la mayoría de las constituciones del mundo en el siglo XX. Las mujeres se han organizado históricamente para demandar la inclusión de su derecho en todos los aspectos que refieren a su condición de ciudadanas, situación que aún continúa. En la Argentina, la lucha por los derechos políticos igualitarios de las mujeres se inició a finales del siglo XIX, adquiriendo una presencia contundente a través de numerosas acciones a partir de la Declaración del Voto Universal, que no las incluyó. Hubo muchísimas mujeres que lucharon, pero que también fueron silenciadas por la historia oficial. Entre ellas merecen destacarse Alicia Moreo de Justo, Elvira Rawson y Julieta Lanteri, que recurrieron a diversas estrategias para instalar el tema en la agenda pública, ya sea presentando proyectos de ley que fueron denegados hasta la realización de simulacros de voto para demostrar la exclusión femenina. Esta larga y accidentada tradición de lucha se plasma en la Ley 13.010, que consagró la igualdad de derechos políticos entre la mujer y el varón. Ese 23 de septiembre de 1947, María Eva Duarte anunció el otorgamiento del voto femenino, que se hizo efectivo en las elecciones nacionales del 11 de noviembre de 1951. Con el empadronamiento necesario para poder ejercer este derecho, las mujeres obtuvieron su libreta cívica. Hasta entonces, la única documentación con la que contaban era su partida de nacimiento. De acuerdo con los criterios de igualdad que establece la Constitución Nacional, los derechos adquiridos deberían ser efectivamente instrumentados. El cambio efectivo, no solo jurídico, sino también cultural, haría necesaria la existencia de una efeméride específica. Sin embargo, y como la existencia de las leyes todavía no ha erradicado la invisibilidad de las mujeres, es importante que se conmemoren la gesta de lucha, en la que queda en evidencia que la historia también la construyeron las mujeres en su derrotero por la igualdad. Cuando pensaba en esta fecha y en otras que tienen que ver con los logros y avances en la igualdad de género, fueron muchos y para nuestras nuevas generaciones y para todas las generaciones que vienen, digamos, después de la democracia, están dados estos derechos como que siempre existieron. Y la realidad es que son todos logros que se fueron dando gracias a la lucha y perseverancia, en este caso, de miles de mujeres. Hoy en día, que se pone en cuestionamiento la ideología de género, como lo plantea hoy en muchos, digamos, del gobierno nacional, es importante recordar que este tipo de avances para nosotras hacia el camino de la igualdad y mantenerlo en el tiempo depende absolutamente de nosotras, exigiendo al Estado que se las repete y acompañe. Resumen de la semana de los juicios de lesa humanidad. Día lunes, causa Robles en Jujuy, están pasando las testimoniales. Es el juicio donde el imputado dice que se confunden y que sería otro Cardoso. Pero bueno, ya comenzaron las testimoniales, inclusive las preguntas van dirigidas si el Cardoso que reconocen en los operativos es el imputado Gerardo Cardoso. En la causa Ferrari o ESMA 8 continúa el alegato del abogado Fanego, el cual dedicó toda la audiencia a hacer un reconto histórico y distorsionado con el objeto de reivindicar el genocidio, incluyendo la teoría de los dos demonios. Este juicio se da en los tribunales de la ciudad de Buenos Aires. La causa San Amat 4, se escucharon tres testimoniales que empezaron con un retraso de casi 2 horas, dado que los jueces estaban a otras causas abocados que habían iniciado anteriormente. Día martes, causa Mansión Seré, Riva 2. En este juicio, desde que empezó hace un par de semanas, tenemos como protagonista al imputado Juan Velázquez Sarmiento, que ya en su indagatoria, la que no testimonió, pero al el juzgado pedirle los datos personales, se hacía el que no se acordaba, inclusive de su fecha de nacimiento. La semana pasada también tuvo una actuación mientras se escuchaba los testimonios, lo cual se le pidió una auditoría médica Y los peritos dijeron que estaba en condiciones de escuchar y presenciar el juicio. En esta audiencia no se quedó atrás, mientras también se escuchaban otros testimonios. El señor que fue a posar en la foto que se sacaron con los diputados de la Libertad Avanza en la cárcel de Ezeiza, donde él cumple su primera condena, decidió orinar en un recipiente delante de la cámara. Este señor estuvo 20 años prófugo y cuando se lo capturó también hizo una simulación de que no quería mostrar los documentos hasta que finalmente lo identificaron y fue preso. Después de esta nueva escena, el juzgado decidió, los jueces decidieron que a partir de la próxima audiencia, además de estar el imputado en esa sala de la penitenciaría, lo acompañe también un guardacárcel. El día miércoles se leyeron los fundamentos sobre la sentencia perpetua en el caso Urueña en Salta. Y también este miércoles el canal judicial se canceló por YouTube, dado que se estaba llevando a cabo los testimonios de las pericias con respecto a a la causa del magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, y se proyectaron se mostraron las armas, por lo cual la inteligencia artificial de YouTube decidió que era peligroso y canceló el canal de judiciales. Y sumado a este exhibicionismo de Velázquez Sarmiento, veremos las próximas semanas qué es lo que va a pasar con el tema de las transmisiones de estos juicios. Hasta ahora podías ver en el canal judicial estas causas. Por ahora solo queda la retaguardia. Día jueves. Por un corte programado en mi localidad no pude seguir los juicios en vivo del día jueves, pero les comento que estuvo la mega causa Zona 5 en Bahía Blanca. Continuando con los alegatos y en la comisaría octava, perdón, de La Plata, continúan las testimoniales. Mañana viernes continuarán las causas funcionarios judiciales en Neuquén en etapas de alegato y finaliza la causa Cuatrerismo 3 o Puente 12-3, donde se escucharán las últimas palabras de los imputados y se leerá el veredicto. Para la próxima semana, el día lunes, también vamos a tener la lectura de otro veredicto, que es la causa Jefatura de Policía 3 en Tucumán. Así termina esta extraña semana en los tribunales de las causas de lesa humanidad. Así llegamos al final de Por Nuestros Derechos. Agradecemos la participación y colaboración de Mariana Corbalán Delgado, de Susana Viecho, de Alejandra Kolodinsky y también de cada compañero o compañera que nos acerca material para nutrir la formación y la información de toda nuestra oyentada. En los controles, Leonardo López, en la conducción y locución, Ricardo Guzmerotti. Les mandamos un fuerte abrazo y hasta el próximo encuentro. Por nuestros Por nuestros derechos. Derechos. Un programa realizado por las organizaciones de derechos humanos de Punta Indio. Hijos, APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y CPM, Comisión Provincial por la Memoria.